Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Net. Disculpen, pero hoy el Sam se levantó de buenas y en esta entrada he tenido dos caídas. Pero bueno, no importa, eso no es lo importante es que bueno, ya estamos aquí en una nueva emisión del Espejo de Momantiora Nacional. Sean bienvenidos todos los escuchas que están en este momento aquí en vivo, otorgándonos los... pues las últimas horas o los últimos momentos de este fin de semana, del domingo, ya para entrar a una nueva semana de trabajo. Entonces bueno, pues les agradezco que anden por acá escuchándome. Y me presento, pues soy Momo, ahora sí, como dicen por ahí, de la fama del Espejo de Momo y de este programa del Espejo de Momo Antiora Nacional, parte también de la Reduxnet. Y pues sean bienvenidos para aquellos que los que no nos conocen o los que nos escuchan por primera vez. Pues este programa se deriva, El Espejo de Momo, Antiora Nacional, se deriva de un blog que tiene su servidor. Y bueno, pues ahí posteo cosas que pasan en mi vida, no tanto personales, pero cosas que me impactan y que tienen algún sentido para mí, ¿no? Entonces, este programa, pues bueno, se deriva de ello y pues aquí estamos también transmitiéndoles por sus oídos, o más bien por mi boca y hacia sus oídos, pues algunas cosas que me llamaron la atención esta semana y que bueno, pues quiero compartir con ustedes. Tenemos varios puntos de contacto, así es que agárrense, les va la letanía. Prometo cambiar un poco el sentido de esto, pero bueno, como les comentaba, tenemos el blog, ahí me pueden contactar pues para leer algunas otras cosas que no se transmiten por acá. Entonces, el blog se llama El Espejo de Momo, como ya les había comentado. La dirección es walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe Walamomo. También tenemos un correo electrónico para este programa y para el blog, que es elespejodm@gmail.com. El espejo de M es todo seguido, y bueno, es el espejo T y M. ¿Qué otra cosa? Tenemos una cuenta de Twitter que es @wontoy. Wontoy se escribe WN TOY. Entonces, pues, si nos quieren visitar por allá, pues allá recibimos sus comentarios y su retroalimentación. Y también tenemos una página de Facebook, que es esta un poco más sencilla de encontrar. Se meten a Facebook, buscan ahí en donde tiene la opción de búsqueda, ponen El Espejo de Momo y pues les aparece ahí. Les comentaba yo al principio que pues también tenemos parte o formamos parte de la RedUXNet. Entonces, ¿qué es la RedUXNet? Pues la RedUXNet es un grupo de personas, un grupo de creativos que pues nos dedicamos a hacer algunas cosas como blogs, como programas de radio, como hasta animación, en algunos casos, para entretenerlos. Lo hacemos simplemente por el amor a hacerlo y pues ahí está, ¿no? Disponible para que ustedes se entretengan un poco con las locuras que se nos ocurre a cada uno de nosotros. Los invito a pasar ahora sí que a nuestra casa, que se encuentra en la dirección reduxnet.info. Ahí ustedes encontrarán pues algunas cosas interesantes de otros amigos que participan en la RedUXNet, ¿no? Entonces les recomiendo que se den una vuelta por allá y que no nos dejen ahí solitos. Bueno, también tenemos los foros, que los foros están, la dirección la encontrarán ahí mismo en la página de la RedUXNet que les acabo de dar. Y bueno, pues también el radio, ¿no? Ahí tenemos una oferta relativamente generosa de programas a lo largo de la semana. Si quieren, ahí chéquenlo. Tenemos un calendario en donde se muestran los programas que transmitimos a lo largo de la semana y bueno, con los horarios y todo esto. Y si quieren tener más detalle, pues también está una página expreso a ello, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les platico? Pues prácticamente eso forma parte de la bienvenida. No los quiero aburrir tanto con tanto choro. La referencia a la música del día de hoy, como se habrán dado cuenta, va a correr a cargo del grupo australiano In Excess. Este grupo pues ya tiene sus años, viene prácticamente de la década de los 70, por ahí empezaron medio, pero su boom fue en la década de los 80, y pues bueno, produjeron una cantidad de discos interesantes. La música que les voy a estar poniendo es una de una parte forma parte, perdón, de una compilación que se llama In Excess The Greatest Hits y bueno, comprende algunas canciones de algunos discos que como les decía, tuvieron en esa época. Ellos ahorita, si no estoy mal, andan intentando regresar un poco en la escena musical, debido a que, bueno, si no saben, pues se los platico. Su vocalista original, que era Michael Hutchence, pues tuvo a bien suicidarse. Ahí dicen que bueno, fue un accidente y todo esto, pero pues ya traía muchos problemas y bueno, es así como de tragedia griega, ¿no? El rollo. El caso es que bueno, el cuate era un buenazo cantando. A mí me gustaba pues su voz como cantante, que le quedaba muy bien obviamente al grupo. Ahí si no me acuerdo, creo que eran los hermanos Farris los que empezaron a hacer todo este rollo de NXS. Entonces bueno, se juntan con el buen Hutchins y ahí tuvieron sus momentos de gloria, ¿no? Entonces, como les decía, pues están tratando de regresar con otro cantante y pues bueno, a ver qué tal les va, ¿no? Entonces bueno, pues sin más por el momento, agradeciéndoles que estén aquí conmigo un rato. Espero entretenerlos un rato, que se diviertan, que tengan a bien pues ahí no pensar, sino digerir un poco lo que les voy a mostrar, lo que les voy a platicar. Y bueno, pues esperemos que se diviertan, ¿no? Ese es el fin último de esto. Y bueno, como siempre les digo, y estoy obligado a decírselos, estas son mis opiniones personales. Como les decía, bueno, hay diferentes puntos de contacto. Si sus opiniones difieren de las mías, pues compártalas conmigo, ahí estamos. Y bueno, pues empezamos con esto. Bueno, pues los voy a dejar con otra canción de estos señores de NXS que se llama New Sensation. Entonces, ahorita regreso con las noticias. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Moment. ya andamos de regreso por acá y desafortunadamente, pues bueno, yo sé que esta noticia no es nueva, porque bueno, ya tiene algunos días de que esto aconteció. Falleció una persona muy interesante en México y pues yo creo que muy querida por, no sé si la mayoría de las personas que llegan a escuchar este programa, pero pues sí sé que algunas, ¿no? Que algunas tenían a lo mejor una relación más cercana que otros, y yo poniéndome como ejemplo, porque bueno, yo nada más era socio lector, pero pues sé que algunas personas tuvieron la oportunidad de tratarlo personalmente o al menos de tener contacto con él de alguna otra forma, ¿no? Me estoy refiriendo a Germán Dehesa, que falleció el 12 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Entonces vamos, les he dado en alguna otra ocasión pues noticias de decesos y o fallecimientos de otras personas, y generalmente son personalidades y todo esto, pero este Germán, como así se llamaba, y bueno, a mí me gusta referirme a las personas por su nombre, a veces por su apodo, que bueno, pero pues así les gusta a las personas que les llame uno, o en fin, no voy a lucurar demasiado en esto, pero el buen Germán era un tipazo, escribía pues rico, sabroso, me gustaba mucho leer su, como les decía, su columna, sobre todo en el Reforma, y es donde yo generalmente pues lo leía continuamente, no leía todas sus columnas, debo decirlo, pero sí era pues un regular, por decirlo de alguna manera, de su columna. Entonces me divertía mucho con sus historias, sus pláticas, así muy muy sin tanto adorno, sin tanto, vamos, la vida como es, ¿no? O sea, sí, no necesariamente simple, sino, ¿no? Tenía una forma muy, como les comentaba al principio, no muy rica de contar las cosas, ¿no? Y entonces, pues uno se enteraba después de algunas cosas, pues hasta de su vida personal, ¿no? Y cómo describía a sus hijos, ¿no? Y cómo platicaba de ellos y bueno, pues toda la involucración de él, por ejemplo, con pues todo el rollo del Reforma y su bronca con la asociación de boxeadores, y que se iba a vender periódicos ahí en las esquinas al principio y todo esto, ¿no? Muy una persona muy muy interesante, tenía varios, y muy creativa, tenía varios pues cosas ahí que él hacía, y de esa forma pues él expresaba su creatividad, ¿no? Ya sea haciendo libros, escribiendo en periódicos, en revistas, digo, llegó a escribir hasta en La Quien, pero, ¿sabes? También ahí les ponía sus, porque yo llegué a leer dos que tres artículos de esa revista, y bueno, de suyos, porque me llamaba la atención, ¿no? Que escribiera en una revista como Quien, pero era también mordaz en ese sentido, y bueno, pues, luego de repente se traía de bajada a sus lectoras, ¿no? Entonces, como así hacía referencia a ellas. Una persona muy, muy divertida. También me tocó verlo en una película, que si no mal me acuerdo, era Cilántrope de Gil. Interpretaba el papel como de un psicólogo o un psiquiatra. No estoy muy seguro de cualquiera de los dos que era, pero se aventaba unos cameos ahí en la película bastante chistosos, ¿no? Porque trataba de hablar de las relaciones entre pareja y cómo era el amor y todo este rollo, ¿no? Entonces, era una persona muy divertida, muy inteligente, muy capaz, pero sobre todo un gran ser humano. Entonces, les digo, yo no tuve chance de conocerlo personalmente, pero vamos, a través de lo que él escribía y de lo que él decía y de lo que él, pues hasta actuaba, ¿no? Pues transmitía eso, ¿no? Entonces, bueno, pues descanse en paz el buen Dehesa, y pues pues así es la vida, todos vamos a llegar a ese punto. Entonces, bueno, tarde que temprano, pero pues como no me gusta ser tan serio en ese sentido, pero le estoy dando mucha seriedad a este bloque, pero me gustaría ponerles una canción, también es de INXS, se llama Never Tear Us Apart. Hay una parte en la canción donde dice 'cause we all have wings but some of us don't know why, que traducido al castellano es porque todos tenemos alas pero algunos de nosotros no sabemos para qué. Entonces yo creo que de esa fue, o Germán fue una de las personas que sí supo para qué demonios eran esas alas y voló muy alto, ¿no? Entonces, pues todos aspiramos a lo mismo y pues esperemos estarlo haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a dejar con esta canción y pues regresamos con más noticias. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make one. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never. Estamos de regreso después de entre comillas, homenaje a este buen hombre, ¿no? Y bueno, era fan yo, no se notó, ¿verdad? Bueno, pues siguiendo con una especie como de servicio a la comunidad, ya se me va a dar la loquera, vamos a agarrar el patín un poco del espejo, el clásico espejo, no tan solemne ni tan tristón y un poco melancólico. Resulta ser que por ahí sacaron una estadística que, y bueno, de esto ya veníamos hablando, y digo veníamos porque, bueno, aunque yo no participo de Voz Viva en el Radio Redux de los viernes, tanto Jorge como Morex y un poco en el foro que tenemos por ahí, estábamos platicando acerca de pues, la llegada a los 40 en el caso de los hombres y pues la revisión que se tiene que hacer a los 40, que es prácticamente para revisar si, bueno, si uno tiene la próstata en su lugar y en buen estado, ¿no? Para prevenir pues complicaciones de tipo cancerígenas, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que publicaron, les decía, un dato en donde dicen que mueven 4.000 personas, bueno, no personas, porque nada más a los hombres tienen próstata, ¿verdad? A ver, reto a alguna mujer que se busque la próstata, ¿no? Entonces, por ahí ya vi un chiste de eso, pero no me acuerdo. Entonces, bueno, el caso es que se mueren 4.000 hombres a consecuencia de esto, del cáncer de próstata. Entonces, y bueno, ¿a qué va todo esto? No sé si sabrán, pero bueno, ahí yo me voy a ventanear solito. Yo tengo 40 años, entonces yo ya tengo que empezar con este tipo de exámenes. Y bueno, la nota decía que generalmente uno tiene cierto miedo a realizarse este examen porque, pues bueno, no es un examen muy agradable. No voy a describir el tipo de examen, pero bueno, los que saben, pues ya saben de qué estoy hablando. Y lo curioso es que muchos hombres no se lo hacen precisamente porque pierden, o temen perder más bien su hombría por el tipo de examen que se practica, porque primero se tiene que hacer ese examen, que es un examen táctil, y luego después, dependiendo de lo que el doctor, el diagnóstico que haga el doctor, entonces hay un examen de sangre, pues, para validar el examen táctil y corroborar, pues, cuál es el diagnóstico. Y una vez eso, bueno, pues se tiene que hacer, hay dos vías, ¿no?, para ayudar con esto si se detecta a tiempo. Por eso la necesidad y por eso el, ahora sí que el anuncio a la comunidad en ese sentido de que se hagan el examen, no bien lleguen a los 40, pero con una salvedad pueden hacerlo. Comentaba el artículo que la gente que en o los hombres que tengan en su familia antecedentes de este tipo de padecimiento de próstata, sí se lo tienen que empezar a practicar a partir de los 40. Que si no, bueno, no hay problema y lo pueden posponer hasta los 45 años, siempre y cuando no haya habido esa historia dentro de su familia, ¿no? Entonces, bueno, lo pueden postergar un poquito, pero lo que sí es importante es, bueno, que lo hagan, porque como les comentaba, pues sí es bastante pues fuerte y pues la gente pues se muere de eso, ¿no? No se puede morir, se muere de eso. Les comentaba, 4.000 hombres al año. Las soluciones, pues bueno, hay o cirugía de plano, entrarle como los machos a la cirugía, o puede haber radioterapia, ¿no?, con radiaciones. Entonces se puede resolver este problema, ¿no? Entonces, bueno, no lo dejen de lado aquellos que ya se van acercando. Yo sé que alguno de los escuchas pues ya se van acercando a esa edad, entonces yo les recomendaría que se lo hagan cuando sea pertinente. No lo dejen pasar porque el cáncer no perdona cuando no es detectado a tiempo. Si es detectado a tiempo, sí puede llegar a curarse la gente y a redimirse el cáncer. Lo digo por experiencias familiares. Entonces es bueno hacérselo, ¿no? Entonces no le tengan miedo. Digo, más vale un ratito de sufrimiento que pues pelarse más pronto de lo que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, no lo echen en saco roto. Y bueno, siguiendo con las noticias de en cuanto a medicina y en cuanto a servicios a la comunidad, resulta ser que hay un estudio también que dice que debemos cuidar nuestra respiración. Por ahí hay un amigo virtual que, bueno, es nos recomienda mucho respirar. Entonces y no nada más es un rollo de este cuate ya nos va a echar un chorro acá metafísico, y no es un rollo simplemente de salud, porque comentan en este artículo que uno debe de cuidar su respiración, porque si uno no respira de una forma adecuada, cuando uno llega viejo, que ojalá todos lleguemos a viejos, uno va a respirar con mayor dificultad, se le va a uno dificultar la respiración, siendo ahorita que uno está a tiempo, no respira bien. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo demonios le hacemos? No, bueno, ya nos metiste susto, ya estamos aquí casi casi comiéndonos los dedos, dinos qué onda. Pues bueno, una forma muy sencilla y muy simple, de hecho por ahí en un blog amigo del famoso Choco Buda, pueden leer un artículo en relación a esto. Uno se sienta en una silla, o en, sí, si tienen una silla a la mano, o algún el lugar donde puedan ustedes sentarse de forma correcta, poniendo la espalda recta, se sientan así y respiran, jalan aire, lo sacan, jalan aire, lo sacan. Comentario ahí, decían que por ejemplo cuando uno anda muy estresado o tiene una ansiedad así muy muy grande, una forma de calmarse es hacer como les digo, sentarse en una silla dura, no van a estar mucho tiempo, con la espalda recargada en el respaldo, sentados de forma recta, no así todos así como cuando juegan el Xbox o algo, así que está uno casi acostado, no, tiene que ser la espalda recta, sentados en una posición, ponen su mano derecha, apuntando hacia arriba como si fuera, como si se la fueran a pegar a la cara, o sea, pero pegada al cuerpo, pegada a la cara, apuntando hacia arriba, y con el dedo gordo se tapan el orificio nasal derecho para impedir la entrada del aire. Pense, no los voy a asfixiar, ténganme paciencia. Entonces, obviamente, con el orificio izquierdo, que es el que está destapado, jalan aire o aspiran aire. ¡Fum! Lo aspiran en 5 tiempos. Cuentan 5 en su cabeza, jalan aire, lo sostienen 3 tiempos igual, 1, 2, 3, y exhalan en 5 tiempos también. Eso lo van a repetir 10 veces, y con eso miren la ansiedad, se va. Obviamente, bueno, tendrán que resolver la parte que les está provocando ansiedad, porque digo, tampoco es magia, ni es chamanismo, ni ninguna cosa así, simplemente con eso, bueno, va a bajar su nivel de estrés y su nivel de ansiedad, pero bueno, tienen que resolver el problema, ¿no? Porque no se va a resolver solito nada más respirando, pero bueno, la ansiedad por lo menos va a bajar haciendo este ejercicio de respiración, y bueno, les va a servir pues para mejorar su calidad de respiración, porque como les comentaba al principio de la nota, pues bueno, eso les va a servir en ahora sí que cuando sean más grandes o cuando estén ya viejitos, a poder respirar de una manera mejor, ¿no? Y bueno, no me voy a meter en rollos de que no fume ni nada, digo, cada quien sabe qué onda con su salud, sus pulmones y lo que sea, pero pues bueno, respirar les puede ayudar en un futuro, ¿no? Entonces, respiren bien. Y serán harto felices en el futuro, ¿no? Y bueno, déjenme ver, pudiéramos decir que es una de las últimas noticias de tipo médico metabólico que les tengo el día de hoy, antes de mandarlos con otra rolita. Resulta ser que los aeropuertos en Nueva York, específicamente en Nueva York, tiene 3 diferentes aeropuertos, pero en el aeropuerto este de La Guardia era uno de los en inglés se le dice mayor, es alcalde, fue uno de los alcaldes de la ciudad de Nueva York o de la isla de Manhattan, para ser más precisos, y entonces bueno, le hicieron su aeropuerto, ¿no? Entonces y de hecho creo que ni está en la isla de Manhattan, creo que está en Long Island, pero el caso es que en este aeropuerto, en el aeropuerto de La Guardia, una de las aerolíneas que utilizan ese aeropuerto ya dijo, ¿saben qué? Vamos a empezarnos a hacer de la comida rápida y vamos a establecer restaurantes de comida bien, ¿no? De comida normal, que la gente se siente a disfrutar la comida, que sea una comida bien, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta ser que van a remozar sus alas, y entonces la gente que vaya a volar, en este caso por Delta, que Delta es, la aerolínea esta que está haciendo este cambio, van a encontrarse restaurantes si tienen ocasión de ir o pasar por La Guardia, van a encontrarse comida bien, ¿no? Para comer. Entonces, pues qué bien, ¿no? Porque así, en vez de tramarse una hamburguesa, que digo, yo soy mega fan de las hamburguesas, van a poder comer otra cosa, ¿no? Una carne bien hechecita, una sopa bien hecha, etcétera, ¿no? Entonces, pues qué bien por ellos que se están preocupando de alguna manera por esto. Ya otra compañía de Estados Unidos, que creo que no vuela a México, que se llama JetBlue, esa creo que nada más es como interna ahí en Estados Unidos, y sus cambios en donde ellos están, ellos creo que están en el Kennedy, no estoy muy seguro, nada más, y ellos hicieron sus modificaciones. Entonces, bueno, Delta le pidió a la misma empresa, en este caso de arquitectos y de, pues básicamente de arquitectos, que remozaran toda su ala en este aeropuerto de La Guardia, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien, esperemos que este servicio sea de utilidad y que, bueno, permita a las personas tener una vida un poco más saludable. Bueno, pues ya no los voy a chorear más con rollos de salud y de medicina, pero sí, no se hagan patos, señores. Yo creo que teniendo salud lo demás cae, o sea, no importa si no tienen mucha o poca lana, o si no están saludables, como producen lana, ¿no? Entonces yo creo que hay que cuidarse la salud para poder hacer lo demás. Entonces, bueno, después de este choro mareador, los voy a dejar con otra canción de estos señores de INXS. Esta canción se llama Mystify. Es una canción un poco tranquilona, así, rica. Y bueno, los dejo con esta canción y ahorita regresamos con un bolón de noticias de tipo tecnológico, ¿sale? Porque hubo ahí dos que tres noticias esta semana, entonces bueno, se puso interesante la cosa. Los dejo con INXS y Mystify. All veils and misty, streets are blue, almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Mystify me, Pues bien, ya andamos de vuelta. Y bueno, pues ahora resulta que los señores de Google andan pensando en abrir su tienda de música. La locura, ¿no? De por sí que con los señores de iTunes no nos hallamos. Y estos señores ya van a abrir su tienda, ¿no? Entonces, comentan que, bueno, todavía no tienen firmados ni todavía acuerdos con alguna disquera así, pues para ya empezar a hacer algo en forma. Sin embargo, bueno, se están apurando porque planean lanzarla a fin de año. Entonces, todavía no se sabe si van a ir en un esquema similar al del famoso iTunes, o si van a tener un esquema como el de Amazon, porque Amazon también vende ya música en línea. Tienen un esquema diferente los de Amazon a los de Apple. Entonces, bueno, no se sabe si se van a ir por ese esquema los de Google, o van a adoptar el sistema de Apple, ¿no? Ambos esquemas funcionan, pero pues ahorita pues los que tienen el pastel prácticamente completo pues son los de iTunes, porque tienen el 70% del mercado. Nada más. O sea, una pequeña parte, ¿no? Los de Amazon tienen por ahí del 12%, entonces pues prácticamente no son competencia, ¿no? Entonces, pues veremos si la gente de Google puede llevar algo de agua a su molino, como dicen por ahí, con este nueva empresa, ¿no? De poner una tienda de música en línea. ¿Será plausible? No lo sabremos hasta que no se vea el pues ahora sí que el producto final, ¿no? Yo pienso, como siempre les he dicho y les he comentado, que pues al final uno como usuario pues es el que tiene la última palabra. Entonces pueden tener, según ellos, el último producto del universo, o la última coca del desierto, pero si a uno no le gusta, se van al caño. Digo, para ejemplos, pues bueno, ahí tienen el Google Wave, ¿no? Que bueno, a mí me encanta, se me hace súper útil, pero pues como que no, nada más no pegó, ¿no? Entonces, habrá gente que lo odie y que no le guste y que no le haya el chiste, pero, en fin. Pues bueno, ahí tienen a los señores de Google, en búsqueda del vellocino de oro, o del cuerno de la abundancia, más bien sería. Y bueno, hablando de los señores de Apple, ahí les voy a tirar todo el los anuncios de la presentación que se dio también esta semana. No se crean. No, es rápido, nada más. Una cosa interesante, pues hubo un evento de los señores de Apple donde se anunciaron varias cosas, y entre ellas, bueno, que salía una nueva versión del iTunes. Tiene una pequeña particularidad, bueno, aparte de que le hicieron mejoras y todo esto, crearon una nueva red social. La red social se llama Ping. Y esta, pues bueno, de lo que se trata, o al menos hasta donde he revisado, es, pues bueno, agregar uno gente que tiene pues gustos similares en música, o sus amigos, y ver pues qué es lo que comentan sus amigos acerca de la música que están escuchando, ¿no? Entonces, bueno, también hay páginas de artistas en donde, bueno, ofrecen algunos contenidos. Todavía está muy baja la audiencia de las bandas y de los grupos y de las personas que hacen música. Entonces, bueno, pues uno va agregando a la gente que uno conoce y la va haciendo su amiga y en esa liga. Pero algo interesante de todo esto salió que los señores de Facebook le dijeron stop a las llamadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que una de las ideas que tenía la gente de Apple era proveernos a nosotros los usuarios con un botón para poder hacer miembros de nuestra red Ping a la gente que tenemos como amigos en el Facebook. Entonces, la gente de Facebook les dijo, ok, está bien, puedes utilizar mi API. API es una interfaz que se utiliza, o es el nombre genérico que se les da a las interfaces que hay entre aplicaciones. Pueden dárseles diferentes usos, pero bueno, las APIs, las famosas APIs, son es un programita que funciona como una interfaz entre una aplicación y otra. Bueno, dice, puedes utilizar mi API, pero pues vamos a negociar, ¿no? ¿Cómo la vas a usar, etcétera, etcétera? Entonces, ya saben que Apple ahorita se está comportando como una bola de niños berrinchudos, entonces dijo, ¿sabes qué? Pues la voy a usar de todos modos, aunque estemos ahorita platicando, de todas maneras la voy a meter. Entonces, Facebook se dio cuenta y les dijo, te taponeo. Entonces, de alguna manera, restringió el acceso de Apple a ese servicio y entonces, pues no tienen acceso, ¿no? En teoría, ahorita la gente de Apple y la gente de Facebook están sentados y están tratando de resolver todo este choro, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente que quiera agregar a sus amigos de Facebook, seguramente en un futuro no muy lejano van a poder agregarlos a su red de ping. Entonces, pues así tendrán más contactos en esta red. Yo ahorita todavía no le encuentro mucho el chiste, pero pues vamos a ver de qué se trata. Y si no, pues nos daremos de baja, como sucedió con el famoso bus de Google. Bueno, ¿qué otra cosa más le tenemos? Pues como les comentaba, ¿no? En este evento, esa es la siguiente nota que les tengo, pues Apple se dio la tarea de un poco renovar, yo diría más bien como embellecer un poco su línea de iPods, ¿no? Porque no hubo un anuncio así muy espectacular. El más espectacular fue que, bueno, el Nano otra vez le volvieron a cambiar la forma, y no me estoy refiriendo al Nano el Enano, o el nuevo huevón del huevonauta, no, Nano el Enano no eres tú, no te cambiaron nada, no te hicieron nada, no te revises, fue el iPod Nano el que modificaron, lo hicieron más chiquito, en el sentido del, ya ven que el Nano era una cosa como alargada, ¿no? Lo hicieron un poco más pequeño, más en forma de cuadro, prácticamente es un cuadro, le pusieron una pantalla táctil, le pusieron un nuevo menú, se ve interesante, se ve bonito, ya saben, a la gente de Apple se le da el diseño de sus productos, entonces bueno, se ve padre, eliminan a un montón ahí, se van a suicidar dos que tres proveedores de chunches para proteger y para amarrarte el iPod al brazo, porque ya trae un clip, entonces no necesita uno de comprar cosas adicionales, te lo pones en una manga o te lo pones en la bolsa del pantalón y mira, te vas con tu iPod Nano, ¿no? Entonces está interesantón el Nano. Habrá que ver, ¿no? Qué tan bien sale. No les voy a marear con tamaños, medidas, etcétera. Si otro que sufrió cambios también fue Shuffle. Resulta que ahora el Shuffle lo regresaron a prácticamente al modelo anterior, ¿no? Que tenía la ruedita esta de los controles con el play y el avance, etcétera, ¿no? Entonces regresa a tener la ruedita, aunque sí es un poco más pequeño que la versión que era de ese estilo, porque el último, si se acuerdan, era como una barra así chistosa, no era como una, casi del tamaño de una cápsula, bueno, una cápsula gigante, ¿no? Pero tenía como una cápsula, ¿no? Ahí lo curioso es que le apostaron por el manejo el Shuffle por medio del control que uno trae en los audífonos, pero resulta que salían muy chafas de esos audífonos, entonces descomponían, entonces tenías que ir a comprar los audífonos, y tenías que comprar unos audífonos con control, porque si no, pues nada más oías la música como la traías, ¿no? Y entonces le podías dar el shuffle, la podías tocar secuencialmente, pero no podías avanzar o subirle el volumen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, era una pachanga con esos audífonos. Ahorita regresan otra vez a los audífonos normales y el control lo tiene uno en el shuffle, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué tal les va. Estrenaron también un nuevo iPod Touch. Entonces, pues el mío ya está más que muerto, pobrecito. Aquí sigue funcionando, pero pues ya está prácticamente en el olvido por parte de la gente de Apple. Le pusieron por ahí una cámara que no es muy buena, al parecer. Tiene menos de 2 megas, creo, la cámara. Entonces, pues a ver qué tal salen las fotos con esa cámara. Pero bueno, se ve divertido y todo esto, pero a ver qué tal. Y por último, una de las novedades, así que sí fue relativamente impresionante, fue el renacimiento, o le trataron de dar, para los conocedores, un reboot, ahorita que están de moda en las películas o en las series de cómics, un reboot al famoso Apple TV. Nada más que ahora lo que le hicieron fue le quitaron el disco duro y lo dejaron nada más como una cosa que puede ser el famoso streaming de series, ¿no? Entonces, pues bueno, te las avienta a donde la conectes y pues teóricamente pues es el futuro de la televisión como la conocemos. Habrá que ver, ¿no? Lo malo es que, por ejemplo, aquí en México no podemos tener una caja de ese tipo porque, bueno, pues no hay proveedores que nos den ese tipo de servicios, ¿no? Como Netflix o como Ray Blockbuster tenía un servicio, hay otra cosa que se llama Redbox o algo así en Estados Unidos. Entonces, pues, bueno, y en Europa también hay eso, pero pues aquí en México todavía ni en iTunes podemos comprar programas o series de televisión o películas. Entonces, estamos en el hoyo, ¿no? Entonces, pues aquí no nos sirve de mucho el Apple TV. Entonces, pues, ahora sí que no somos su mercado ni su target del señor Jobs. Entonces, bueno, pues esto fue prácticamente lo que anunciaron, así en un resumen rapidote. Y pues bueno, una noticia que pudiera ser relacionada a lo último que les platiqué de la Apple TV, es que resulta ser que Telmex ya anunció que si ustedes tienen un paquete de 1 mega, se los va a crecer a 2 megas, en cuanto a, les estoy hablando de internet de alta velocidad, ¿no? Entonces, que ya dijo, sin costo alguno, su paquete de 1 mega se va a 2 megas, así, sin preguntar, boom, ahí está, órale, todo de 2 megas. Y los que tenían 2 megas se van a ir a 5. Está padre, ¿no? Entonces ya vamos a poder bajar, sí, vamos a poder contestar nuestros correos más rápido. Pero resulta que, como les había comentado, ya había comentado yo en un programa anterior, se espera que para fin de este año, la velocidad que tenga Telmex en su paquete más de gama alta sea de 10 megas. Que bueno, comparado con otros países, pues todavía estamos en el hoyo, ¿no? Porque pues ahí, países como Corea, Japón, y hasta el mismo Estados Unidos, que aparecen en un rollo que leí en un estudio de internet, Estados Unidos anda por el lugar 15 de relación velocidad-costo. Imagínense, nosotros estamos, pero bueno, la calle de la amargura. En fin, pero bueno, pues vamos a poder estar a 10, ¿no? A 10 megas, navegando por internet. Por ahí, si no estoy mal, Megacable, que es una compañía, sobre todo el Bajío, para la gente de Guadalajara, pues bueno, puede ser una buena opción. Va a subir hasta 50 megas, entonces bueno, ya le está pegando primer mundo. Habrá que ver los precios, ¿no? Y qué tan fiable sea la señal. Pero bueno, pues esos son los planes. Entonces bueno, ya siendo así, entonces yo me imagino que van a empezar a ofrecer este tipo de servicios, así como les decía, de tipo Netflix o de tipo de streaming de programas de televisión, ¿no? Entonces suena bastante interesante. Yo creo que por eso le está apostando Telmex a esto, porque pues ellos están un tris, ¿no?, de ofrecer el triple play, ¿no? Nada más falta que los dejen, ¿no? Porque si los dejan, pues se trepan en el carrito y ni quien los pare. Bueno, siguiendo con esto de las tiendas de música en internet, Sony resulta que dio el mismo día que Apple anunció sus nuevos productos y su cambio en el iTunes, también anuncia que se sube al carrito de las tiendas de música en la red, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen el plan así menos formal. Van a arrancar, de hecho, hasta el próximo año. Todavía no tienen nada firmado con nadie tampoco. Entonces, pues bueno, a ver qué nos trae Sony, ¿no? Ellos han tratado de hacer algunas cosas. De hecho, por ahí tienen una en Estados Unidos. Tenían una tienda virtual de música, pero no ha dado los resultados que pues ellos pensaban. Entonces, pues ahí están, ¿no?, tratando de entrarle a este negocio de la música en línea. no les está yendo tan bien con su, por ejemplo, la contraparte que tienen para lo del Xbox Live. Ahorita se me olvidó cómo se llama su servicio en línea, pero bueno, prácticamente es de para el PlayStation 3. Entonces, bueno, también tienen su rollo en línea. No les ha funcionado tan bien. Tenían una onda así como el Second Life, para los que los conozcan, donde uno podía ser un avatar y se podía mover en el mundo de Sony. Entonces, bueno, pues no han tenido muy buenos resultados. Esperemos que con este les vaya bien y ver cómo funciona, ¿no? ¿Qué más les tengo? Y bueno, por ahí en esta red de ahora sí que de web 2.0, famosísima, que bueno, es más bien un concepto, el Twitter, ya se está propagando malware y están pues haciendo lo que hace el malware, ¿no? Le mandan uno un tweet que uno pues ni conoce. De hecho, a mí me llegaron hace rato, no me acuerdo qué comenté, y me atacaron como 3 bots. Entonces tengo cuidado porque generalmente mandan tweets que pues uno generalmente no recibe, de personas que uno no tiene ni siquiera como sus contactos, pero le ponen una liga, ¿no? Entonces, bueno, pues si uno es lo suficientemente ingenuo como para picarle a la liga, pues ya estuvo que su máquina se convirtió en un zombie, ¿no? Entonces, en términos de sistemas, pues un zombie es una máquina que puede ser utilizada para enviar malware o estar ahí como repositorio y servir como para fines no santos, ¿no? Entonces, bueno, ten cuidado nada más en no darle clic en ligas que les mande gente desconocida o contactos que no tengan en su lista de, ahora sí que de amiguis de Twitter, ¿no? Entonces, aguas con eso. Y bueno, esta sale un poquito esta nota sale un poquito de lo que les venía platicando, que resulta ser que ahora Ford ya se sube a la moda bicentenaria y va a sacar un modelo del Ford Fiesta con motivo del bicentenario. Entonces, bueno, ya como les había platicado, el Jetta se les adelantó hace un rato, ya tienen su modelo con la nueva gama de Jettas, que ya prácticamente está muriendo el Bora y ahora se va a llamar otra vez Jetta. Entonces, bueno, Volkswagen, pónganse de acuerdo, pero bueno, en fin, el chiste es que Ford se sube a este rollo del bicentenario y va a sacar su nuevo una versión del modelo Fiesta bicentenario. Entonces le ponen ahí unos ciertos arreglitos, le agregan algunas cositas, el motor es exactamente el mismo de la gama normal, no le modifica nada, simplemente es pues un poco para paliar el que se les adelantó la gente de Volkswagen, ¿no? Entonces, bueno, pues, si ustedes tienen el dinero y quieren comprarse un coche para festejar el tan vapuleado bicentenario, pues ahí está Ford con su versión de el Fiesta, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos el bloque penúltimo de noticias. Regreso con ahí 2-3 noticias un tanto cuanto raronas y no tanto raronas, más noticias, ya lo verán, un poco de parte de la ciencia. Los voy a dejar otra vez con estos señores de Inexcess, con una canción que se llama Original Sin, y ahorita regresamos con este último bloque de noticias. a time when I did not care. And there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, white boy. Pues en este último bloque de noticias vienen unas noticias, como les había dicho, no extrañas sino curiosas. Por ejemplo, la primera, el buen Stephen Hawking se aventó la puntada a decir: ¿qué creen, mis estimados? Que no necesitamos el pretexto de un dios para que este universo se haya creado. Y esto viene a raíz de que va a publicar un nuevo libro con un otro físico que es de Estados Unidos. Se me fue el nombre ahorita, pero su libro se llama El Gran Diseño. Y bueno, ahí hablan precisamente de la creación del universo, parte tocan eso, y dicen que, bueno, con todo lo que estuvieron ellos investigando para este libro, pues bueno, va de regreso y se corrige porque ya había dicho en uno de sus libros anteriores que, bueno, sí se podía ver que pudiera existir ahora sí que la mano de Dios y no Maradona en todo este rollo de la creación del universo. Entonces pues, salió Hawking ahí a decir: ¿saben qué? Sí se puede explicar mediante cuestiones físicas la creación del universo, no necesitamos de la mano de alguien para que prenda la mecha y que esto haya salido de y creado todo esto que le llamamos universo, ¿no? Entonces bueno, habrá que leer el libro en cuanto salga y ver pues qué anda pensando el buen señor Hawking. Siguiendo con esto de las investigaciones y de la ciencia, ahora resulta que unos científicos israelíes andan viendo y diseñando una nueva alternativa para la cura del SIDA. Este nuevo medicamento ataca básicamente solo las células que están enfermas, no ataca las células sanas, ¿no? Porque ya ven, por ejemplo, generalmente, bueno, aunque en el caso del SIDA es un virus, pero bueno, lo que generalmente nosotros tomamos cuando nos enfermamos, pues o más comúnmente es a nivel de bacterias, ¿no? Entonces los medicamentos son les llaman de amplio espectro, entonces barren con todo, ¿no? O sea, tanto bichos buenos como bichos malos, ¿no? Entonces luego ahí uno se anda refinando sus Yakult después de una sesión de antibióticos, ¿no? En este caso, bueno, los virus son otro tipo de organismos, no necesariamente bacterias. No me voy a tirar un choro aquí, biólogo, porque aunque me gusta un poco el tema. Pero bueno, están diseñando esto para ver cómo le pueden dar cuello solo a aquellas células que estén enfermas sin necesidad de afectar a las que están sanas, ¿no? Entonces, bueno, pues es con eso. Ayudan un poco al paciente de esto de SIDA, o que tiene esta enfermedad, ¿no? De SIDA. Y bueno, por último, en esto de las notas de tecnológicas y de noticias tecnológicas y el bloque de noticias, la redundancia en todo su esplendor. Resulta que los compadres de IBM han creado un procesador que, bueno, es así como que la última maravilla. Es súper rápido, es una utiliza la tecnología más avanzada. Ya ven que ahorita el truco de todo esto de la computación se da en cuántos transistores puedo meter en el menor espacio posible, y con esto tengo o el procesador me da el poder de cómputo, ¿no? Entonces, bueno, meten la friolera de no apunté el dato, pero meten una friolera impresionante de transistores en un cachito de espacio, ¿no? Entonces utilizan tecnología nanométrica para meter ahí estos transistores, y bueno, resulta que este procesador puede hacer hasta 500 mil millones de instrucciones por segundo. O sea, yo de entrada, si ustedes son fans, ándale, pues es que ya son las 10 y cacho. Híjole, si son fanáticos del programa de Bullshit, de Penn and Teller, que pasa en la televisión, o si lo ven en internet, por ahí hablaba alguna vez este Penn acerca de cómo uno se imagina los números, ¿no? Entonces que uno puede llegar a imaginarse números relativamente pequeños, ¿no? Porque cuando uno le hablan de la deuda de, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que son de trillones de dólares, a uno no, o sea, pues dice, pues es un buen, ¿no? O sea, no tiene uno la capacidad de imaginarse el número, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, este procesador tiene la capacidad de hacer 50 mil millones de instrucciones por segundo. O sea, si fueran 49,000, pues sería lo mismo, ¿no? O sea, no puedo imaginarse, ¿no? Es una friolera de instrucciones por segundo. Entonces, bueno, pues obviamente lo van a utilizar para investigación y todo esto, este tipo de procesadores. Van a estar disponibles ya a partir de este mes. Entonces, pues hay quien quiera comprarse una máquina, que seguramente le costará también una friolera de dólares. Pues ahí están a su disposición, ¿no? Entonces, bueno, pues corran, salgan a comprar la suya. Híjole, y yo con mi Lentium Centrino aquí. En fin. Bueno, pues con esto terminamos la sección de noticias. Ahorita regreso con la sección de eventos. Les voy a poner ahí un promo y regreso con la sección de eventos. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a green lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganta to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern, Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Mentos. Y bueno, como cada semana ya los tengo un poco acostumbrados a esto de los eventos, y generalmente son estrenos en el cine, ¿no? Entonces prometo hacer una investigación más a fondo de para ofrecerles otro tipo de eventos. Ya lo hicimos alguna vez, entonces bueno. Pero ahorita son películas que se estrenaron este fin de semana en algunas salas, porque los programadores luego tienen unos gustos bien padres. Entonces, bueno, pues empezamos. Y empezamos con una película mexicana que se llama El Infierno. Esta película fue creada por los compadres que les trajeron la de Todo el Poder. ¿Era Todo el Poder? Creo que sí. Todo el Poder. Bueno, el caso es que es la historia de un compadre que, como muchos mexicanos, pues trabaja en Estados Unidos y en forma ilegal, y lo deporta. Entonces regresa a su pueblo. Pero se va dando cuenta de que pues ya su pueblo ya no es como era antes, y entonces que hay mucho relajo, hay mucha corrupción, hay mucho rollo, y la forma de avanzar es meterse a lo mismo. Y pues entonces le entra. Entonces bueno, pues de eso se trata, ¿no? Algo que no es nada fuera de la realidad, aunque hay personas que por ahí todavía no creen que eso sucede en nuestro país. Entonces bueno, refleja un mucho algunos sectores de nuestra sociedad y de nuestro país, ¿no? Entonces allá actúa un cuate que a mí me gusta mucho como actúa, que se llama Alcázar. Entonces todavía le estoy dudando si irla a ver o no, pero porque bueno, pues las películas mexicanas luego son medio frustrantes. Entonces se las dejo ahí. Esa es más o menos la trama que se dibuja en el avance. Entonces pues suena bien, y pues habrá que ver, ¿no?, cómo está. Luego viene esta, hasta me da flojera platicar de ella, una cosa que se llama Una Loca Película de Vampiros en inglés, porque esta es una película gringa, se llama Vampires Suck. Y bueno, pues ahí hay un doble sentido medio extraño, así es que espero no albures en el Twitter, por favor, gracias. Sí, ustedes que me están viendo ahí, no se crean. Y pues es de las típicas películas, ¿no? Ya saben, cuando le anteponen una película, una loca película de, es porque es una película del ultranabo con un humor pues bastante soso, de por sí que los señores americanos luego no tienen, bueno, no la mayoría, porque luego sí tienen unos cómicos muy muy buenos, pero este tipo de películas tienen un humor muy light, así es como para, híjole, no tengo absolutamente nada que hacer y lo único que tengo que hacer es oír la hora nacional, se vienen para acá primero, y si no, pues entonces ven una de estas, ¿no? Pues un humor así, donde clásicas películas que juntan varias películas y entonces hacen una película, ¿no? Entonces es de lo mismo. Esta, obviamente, por tratarse de vampiros, pues que creen, hacen una parodia de las películas de Crepúsculo, ¿no? Pero bueno, aparecen diversos personajes de las películas recientes como Alicia en el País de las Maravillas, aparecen Harry Potter, aparecen varios ahí personajes, ¿no? Entonces ¿qué les puedo yo decir? Esto está como para una cubeta y no de palomas. Ok, el siguiente estreno es una película donde sale Jennifer Aniston y la película se llama Loco por Ella, en inglés se llama Switch. Aquí en este caso el título en inglés vende la trama de la película. Y bueno, se trata de la clásica. Yo no sé por qué están haciendo ahorita estas películas comedias románticas en ese sentido, de que las chavas pues quieren tener un hijo porque ya el reloj ya les está pitando la alarma, ¿no? De los años que, cualesquiera que esto sea, ¿no? Entonces, bueno, está Jennifer Aniston, su personaje está en la misma situación y, bueno, pues quiere tener un hijo como de lugar, ¿no? Entonces, pues casi casi se contrata un cuate para que pues le aporte la semilla y se junte con la de ella y, bueno, tengan un hijo, ¿no? Entonces, pues resulta que tiene un mejor amigo y este mejor amigo hace algo y pues de ahí se deriva toda la trama, ¿no? Entonces, ya saben, comedia situacional, y pues, bueno, si les gusta Jennifer Aniston, pues ahí está esta película, ¿no? Para que la vean. Luego hay otro estreno. Esta película no es una película normal, en el sentido del cine normal que nos avientan los señores de Estados Unidos. Esta película se llama Pasión en el Cairo, o sea, también se estrenó esta semana. Se llama en inglés Cairo Time. Y bueno, ¿de qué se trata? El avance es la historia de una señora que viaja de Estados Unidos para encontrarse con el marido en el Cairo, porque bueno, planean hacer, tiene por ahí unas semanas de vacaciones, entonces planean hacer un viaje alrededor de los lugares más, turísticos del Cairo, ¿no? Entonces, pero resulta que el marido no llega porque se retrasa en el trabajo, no puede llegar ahí al Cairo, entonces manda a uno de sus cuates, pues a que le avise a la esposa y que le diga que, pues, vamos, la entretenga, ¿no? No piensen mal, o sea, que la pase y que la lleve a lugares, ¿no? Entonces, como ya se podrán imaginar, ahora si piensen mal, pues empieza como que a haber una relación entre ellos dos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasará? ¿Llegará el marido y entonces qué o qué? Ve. Entonces eso es lo que se puede ver en el avance. Entonces suena interesante y bueno, pues tiene ahí dos que tres, a mí me gusta mucho la fotografía en el cine, entonces tiene dos que tres ahí cosillas que pudieran resultar interesantes, ¿no? Por el sitio en el que están en Egipto y los lugares clásicos, ¿no? De las pirámides de Giza y todo esto, ¿no? Entonces los mercados que son, se ven que son padrísimos, nunca he tenido chance de estar por allá, pero bueno, se ven que están padres, ¿no? Entonces, bueno, es recomendable. Y bueno, para aquellos que tienen niños y que nos hacen favor de escucharnos, pues se estrenó también una película para ellos, que se llama Tinkerbell, Hadas al Rescate. En inglés, bueno, es Tinkerbell, The Great Fairy Rescue. Y bueno, de lo que se trata esta película es la famosa campanita que ya le pusieron Tinkerbell, por alguna extraña razón, les dio flojera yo porque seguirle llamando campanita, bueno, Tinkerbell, se hace amiga de una niña y entonces, pues bueno, se hacen como amigas y bla, bla, bla, y resulta que en eso llega el papá y le dice, oye, pues ¿con quién hablas? Ah, mira, pues es que está, y ups, y el papá dice, esto va a estar interesante como para estudiarlo, y tómala, que la trata de atrapar, y atrapan a una de las amigas de Tinkerbell. Entonces, bueno, la película, de lo que se trata es, bueno, del rescate de esta otra hada, ¿no? Entonces, como les decía, si tienen niños y les llama la atención las películas de Disney, pues bueno, esta está como opción para los pequeños, ¿no? Y por último, una cosa extrañísima, que yo no sé por qué demonios la están sacando en el cine, pero bueno, es, ahora sí que el compilado, que se llama Huevos en Corto. Y es prácticamente como si fuera un cortometraje de las secuencias de Huevo Cartoon, que ya uno parece ser que vio en internet, no he visto esto, pero en el avance así se vende, ¿no? Que son las secuencias que ya uno vio en internet, nada más que ahora en pantalla grande. Entonces, no creo que vayan a tener mucho éxito, pero si es lo mismo, digo, ¿para qué quiero irlo a ver al cine, no? Ya los vi ahí y me dieron risa en su momento. Si los vuelvo a ver, a lo mejor, no me dan tanta risa, ¿no? Entonces, pues ahí están. Estos son los eventos de esta semana, los estrenos de esta semana. Así, si pudiera yo decir que hay algo rescatable, pues es lo que les decía, esta película de Pasión en el Cairo, que suena curiosa, Quizá a lo mejor el infierno, pero con sus reservas. Ya saben, yo siempre tengo reservas con esto del cine mexicano. No es que sea malinchista, pero... ay, bueno, luego se ponen por ahí. Y pues ya de plano, si quieren ir a ver una comedia romántica o son obligados porque ciertos comentarios en el Twitter les van a provocar sofá, por lo que hablamos de las velocidades de internet, si no se hagan, los estoy viendo, pues bueno, se tendrán que resarcir viendo una comedia romántica. No, no es cierto, ya les estoy dando ideas y luego me van a venir aquí con picos y palos y cosas afines a quemarme vivo. Pero bueno, pues bueno, estos fueron los estrenos de esta semana. Los voy a dejar con otra rola de estos señores de INXS. Esta se llama What You Need. Y pues ahorita regresamos con el famoso y bien ponderado Rinconcito. Nos vemos ahorita. Los cortes de estas versiones como que están raras. En fin, los dejo con el bumper del Rinconcito. El Rinconcito. Y bueno, ya andamos de regreso con el Rinconcito. Esta vez se llama Civilidad Bicentenaria. Y qué rayos me refiero con esto de civilidad bicentenaria? Pues bueno, prácticamente es... la gente está agarrando una onda muy, muy extraña con todo esto del bicentenario. Están tomando un sentido de lo mexicano, pues hasta desfigurado, podría decir yo, ¿no? Les pongo un ejemplo. El otro día, y no sé si se los comenté en el programa pasado, pero el otro día tuve oportunidad de ir a comer a la calle, ¿no? Y entonces estamos en un restaurante y este restaurante tenía pues un libro en donde uno puede dejar comentarios en cuanto al servicio, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención es que uno de los comentarios decía: no puede ser posible que estando en el bicentenario, en pleno bicentenario, el vino nacional sea una porquería. ¿Qué carambas tiene que ver un vino de mala calidad con el bicentenario y viceversa, no? O sea, uno puede producir vinos chafas en cualquier momento de la vida, ¿no? No necesariamente cercano a una fiesta como, o una celebración como el bicentenario, y pues qué, eso qué tiene que ver con nada, ¿no? O sea, ¿a poco vamos a ser más o menos mexicanos si no celebramos el bicentenario o si no lo festejamos, ¿no? Que por ahí traemos también un buen debate en cuanto a la diferencia entre festejar y celebrar, ¿no? Yo creo que al menos en mi caso yo lo celebraré porque, bueno, es una cuestión importante. Sin embargo, no lo voy a festejar porque no hay nada que festejar por todo lo que hay en el país en este momento, ¿no? Entonces, pues eso forma parte de la civilidad bicentenaria, ¿no? Que pues en estos momentos y con la realidad que tiene el país, pues bueno, esto del civismo se nos está yendo entre las patas, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que ser o tenemos que comportarnos de cierta manera solamente porque vamos a cumplir 200 años de ser independientes, ¿no? Que el término independientes, bueno, pudiera darnos como para 3 horas de programa o más, si realmente somos independientes o no, pero al menos de los españoles, entre comillas, sí lo somos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué rayos tenemos que hacer eso, no? ¿Por qué tenemos que escuchar mariachi y ponernos ropa con la bandera y envolvernos en la bandera y, ¿no? O sea, digo, me pudieran tachar a mí de antimexicano, a mí no me gusta la música de mariachi, se me hace, muy rara, esas ondas de la bandera está bien, o sea, me gusta mi bandera, es la bandera que, pues por ser mexicano y por haber nacido en México, pues es mi bandera, ¿no? Si yo hubiera nacido en Sudáfrica o en Japón o en Australia o en Colombia, ¿no? Pues mi bandera sería otra. Nací geográficamente en este lugar, entonces, pues bueno, me tocó ser mexicano, ¿no? Porque bueno, aquí mis papás pues estaban cuando nací, ¿no? Entonces, yo en ese sentido yo creo que debemos ser o podemos no necesariamente demostrar ser buenos mexicanos, sino ser seres humanos de bien, por ponerlo de alguna manera, si nos comportamos bien con nuestros semejantes, ¿no? Y los tratamos como personas, ¿no? El otro día no me acuerdo con quién platicaba, les decía, es que la educación es de quien la da, no de quien la recibe. Entonces, en el momento que nosotros somos educados, pues bueno, establecemos ese vínculo con la persona, ¿no? Esa es otra cosa que me pasó chistosísima el viernes, sí, fue el viernes, acabando de trabajar, me dice mi esposa, oye, pues necesito hacer una cosa en el banco, pues acompáñame, ¿no? Ah, pues órale, vamos. Y ya, entonces pero estaba, había un rollo en el estacionamiento ahí de donde fuimos al banco, y Entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, mejor bájate, me paro tantito, me orillé, procurando no estorbar. Digo, bájate, yo ahorita acomodo el coche y te alcanzo en el banco. Ah, ok, sale, pum, se bajó. Entonces yo ya fui, acomodé el coche en un lugar y bueno, ya lo alcancé, ¿no? Entonces llegando al banco, ya vi que estaba con la gente, le estaban atendiendo, entonces dije, pues voy a llegar ahí a hacer mosca. Entonces dije, ah, mira, aquí hay un asiento, estaban dos mujeres sentadas. Ya me senté, ¿no? Y entonces yo estaba ahí, entonces tenían una tele cerrada en el banco. A mí se me hace raro que haya teles en los bancos, pero bueno, ahí estaba la tele, ¿no? Entonces estaban pasando una película ahí parece que era de Jet Li ahí, ni sé qué película era, estaba disfrazado como de chino, bueno, él es chino, pero pues ahí estaba, ¿no? Entonces estaban en una topa ahí con los malos en una como arrocera o un granero, quién sabe qué era. El caso es que, bueno, yo estaba ahí viendo la película, en eso llega una señora y se firma en una hojita en donde estaban pues haciendo como el turno, ¿no? Para pasar con la gente. Entonces le digo, oiga, pues se quiere sentar, pues, yo me paro, ¿no? Pues, siéntese, ¿no? Y así como que me vio así como de, órale, este brother se me hace que anda en drogas, ¿no? Como me está dando el lugar. Se me quedó viendo, es una de las caras más raras que he visto, entonces me quedo viendo así como, y hasta me dijo, no me quiero sentar. Y dije, bueno, pues a mí me dijeron también un dicho que dicen que si te ofrecen una silla, pues te sientes, ¿no? Pues yo dije, bueno, pues aquí me quedo, entonces me volví a sentar porque ya me había parado. Entonces dije, bueno, no quiso sentarse. Entonces ya, mi esposa seguía ahí embroncada con lo de su rollo y chalala, ¿no? Entonces en eso pasaron las dos señoras que estaban aquí a mi lado, ¿no? Porque venían juntas. Entonces, bueno, ya después llegó un señor, se sentó, y de repente llega otra vez la misma señora de ese rato, y llega y se siente. Entonces yo dije, o sea, de plano sí se friqueó la pobre mujer, ¿no? O sea, con una muestra de educación se sacó totalmente de onda. Y eso, pues me demuestra que nos estamos volviendo demasiado cínicos como sociedad, desconfiamos de todo mundo, digo, no hay que ser tan confiados, etcétera, porque si no sería negar ciertas cuestiones que están pasando, ¿no? Entonces sería muy ingenuo, pero oye, pues es una muestra muy básica y simple de educación, ¿no? Digo, el otro día también, ya que me sigo de filo, ¿no? Le dimos el paso a una señora ya grande, ¿no? Una viejita, entrando en otro lugar, ¿no? Entonces sostenimos la puerta entre mi esposa y yo, le sostuvimos la puerta ahí para dejarla pasar, ¿no? Y entonces nos queda viendo así como, ¿qué onda con estos, no? Seguramente están metiendo cosas. Entonces, bueno, es increíble, ¿no? Que nos volvamos así tan cínicos ya, ¿no? O sea, que seamos tan cínicos y que, pues, nos valga, ¿no? La gente, ¿no? Y que no nos interese los semejantes, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomendaría, no porque se vayan a sentir bien ni les vayan a dar una medalla ni, los vayan a premiar allá en el cielo, porque, de entrada la liturgia, por lo menos la cristiana, dice que no se gana uno el cielo por obras, así es que aguas. Si ustedes están pensando que haciendo buenas obras se van a ir al cielo, mejor lean su Biblia si la quieren leer, porque están equivocados en eso. Sean católicos, cristianos, testigos de Jehová, lo que sean, utilizan Biblias similares, ¿no? No son las mismas, pero bueno, ahí están los mismos actores y escritos. Entonces, bueno, haciendo un lado la parte de religión, pues vamos, nada más es por simple cortesía, ¿no? Con un ser humano. Entonces, no sé si vaya a mejorar algo, no sé si vaya a enseñar algo, pero bueno, pues ahora sí que por la casa de uno empieza. Entonces, pues al menos con los vecinos hay que llevársela bien, ¿no? Aunque luego de repente cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, pues esta fue mi reflexión de esta semana. Espero que no estén roncando y que no estén ya babeando el sillón. Los dejo con otra rolita de los señores In Excess. Y bueno, viene a modo porque se llama Devil Inside. Entonces, sáquense el chamuco de dentro y seamos, educados con nuestros semejantes, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con esta rola y ahorita regreso ya prácticamente con los últimos puntos, del programa y pues ya prácticamente a despedir, ¿sale? Ahorita nos escuchamos de regreso. Ah, ah, ah. die. Makes you wonder, wonder, wonder. But here comes a man with a look in his eye. Fair on nothing, but full of pride. Look at them go, look at them kick. Makes you wonder how the other half lives. Every single one of us, the devil inside, devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Here come the world, the look in the tide. Uncertain, but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one. Bien, pues ya andamos de regreso con prácticamente esta es la última parte del programa. En esta parte general, déjenme platicarles, la semana pasada les comentaba acerca de una película que se llama La Horda, en francés es La Horde, y como les, bueno, les decía, es una película francesa. Está curiosa, yo las únicas películas, ahora sí que de zombies, porque es una película de zombies, no les estoy echando a perder nada diciéndoles esto, que bueno, en el avance así se ve, y era lo que les platicaba la semana pasada, las únicas películas así realmente zombies que he visto es una, es esta, otra es la de, la primera de Resident Evil, y la otra es la de Shaun of the Dead. Obviamente, las otras, las dos primeras, Shaun of the Dead y la de Resident Evil, son muy diferentes entre sí, ¿no? Porque, de entrada la de Shaun of the Dead es una película cómica, ¿no? Está de risa loca. Y aparte, pues el cuate, no, mejor ni les platico porque igual y no la han visto y les voy a echar a perder la sorpresa. Pero bueno, el caso es que, la película esta de la Horda es diferente porque, bueno, tiene un poco los tintes de Resident Evil, aunque no está tan así. Pero bueno, es un poco similar en el sentido de cómo se van resolviendo las cosas a nivel de los personajes principales, ¿no? Hay unas escenas muy a la francesa, o sea, que no sé qué así de... O sea, ¿qué están pensando estos tipos? En ese sentido está relativamente buena. Si les gusta el género de zombies, véanla. Yo tengo por ahí pendiente la de Zombieland, que dice que también está muy chistosa. O sea, que no es una película de zombies regular, por lo que en ese sentido, o sea, no es de miedo ni de... en fin, se ve que es una película cómica. No la he visto, pero la tengo pendiente ahí de verla, ¿no? Entonces, se las recomiendo, ya habiéndola visto, si les gusta el género. Si no les gusta el género, la podrán encontrar un poco extraña, pero bueno, vale la pena. Entonces, pues ya saben, los medios, cómo conseguirla, pues ahí están a su alcance, ¿no? Les comentaba yo al principio en la bienvenida que, bueno, pues como verán, esto es parte de la RedoxNet, el espejo de Momento Hora Nacional. El día de mañana seguramente temprano ya estará en formato de podcast, en archivos MP3, como todas las semanas. Ahí lo tengo para la gente que no tuvo chance de escucharlo. Si lo quieren reescuchar, pues bueno, ahí está a su disposición. Gracias por escucharnos. Y les recuerdo que por lo menos el día de mañana pues viene Diario de un Huevonauta a las 9 de la noche por esta misma estación. Entonces pues óiganlo, viene ahí después del Diario de un Huevonauta, pues viene también Freddy Aguilar con su programa de Archivos Sónicos. Entonces, pues escúchenlos, son dos muy buenos programas ahí que tenemos para ofrecerles el día de mañana. No les doy toda la cartelera porque ya les había comentado en la página de la RedoxNet, ahí en redoxnet.info, pueden encontrar los horarios y la programación que tenemos disponible para ustedes, hasta con detalles de cada uno de los programas. Entonces, bueno, pues ahora sí que ya siendo las 10:51 y prácticamente con un pequeño aguacero aquí afuera de mi ventana, no me resta más que darle las gracias por haberme escuchado, por haber compartido conmigo las últimas horas de este domingo, primer domingo de mes, enfilados hacia el bicentenario. Yo les dije que les iba a hablar del bicentenario, entonces bueno, le dedicamos hasta una sección. Gracias de nuevo por escucharme, gracias a aquellos que también estuvieron haciendo comentarios muy buenos en el Twitter. No le saquen al examen táctil, de veras, digo, yo no me lo he hecho, pero pues es una forma de prevenir una cosa mayor, ¿no? Entonces, no le saquen. Aquellos que les va a tocar sofá están en mi, ahora sí que, con todo mi dolor de mi corazón, pero bueno, se lo buscaron, no es cierto. Bueno, espero que les vaya muy bien esta semana que empieza. Nos veremos la próxima semana. No se pierdan los programas de la RedoxNet. Chequen los foros, échense un clavado en las demás ofertas que les tenemos de tipo creativo. No se van a aburrir, seguro que encontrarán algún tema de su interés. Y bueno, pues ya, como dicen por ahí, el que mucho se despide no se quede ir. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche por esta estación, Redux Radio. Bye. Yeah.